Bueno, muy bien, la mañana de Nacional entonces, hasta las 12, uno de los temas que tratábamos al comienzo del programa tiene que ver, ¿no?, con la reconstrucción del crimen de Cecilia González Córdoba, ¿no? Para que nos dé detalles de cómo se llevó a cabo ayer y cómo siguen las audiencias, lógicamente, en este juicio. Estamos en contacto con la doctora Magdalena Ascurra, ¿no?, la abogada, justamente, de esta familia. Doctora, los saluda Sergio Flores y Marta Andrioni, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Buenos días, Sergio y Marta, y buenos días a toda la audiencia. Bueno, agradecidos por habernos esperado estos minutitos, ¿no?, que por ahí uno tiene con otro tipo de información. Magdalena, ayer se realizó la reconstrucción de este hecho, ¿no?, que lógicamente impactó en todos los riojanos, como fue el crimen de Cecilia, ¿no? ¿Cómo lo ha visto usted? ¿Cómo se han desarrollado a lo largo de la tarde estos hechos? Bueno, en la hora fijada, digamos, la reconstrucción del hecho siempre debe hacerse en la hora aproximada en la cual ocurrió, ¿sí?, para hacer un desarrollo lo más fiel posible a cómo sucedieron los hechos en ese momento. Estuvieron todos los actores presentes, actores, le digo, en referencia a los testigos, ¿no?, a los testigos, que reprodujeron cada uno sus versiones y se hicieron en dos oportunidades diferentes. Una, la versión declarada por la víctima, Leonardo Fuentes, y todos los policías intervinientes, y otra, la versión del imputado, el que es la que manifestó en su indagatoria. De ello se tomó tiempo, se filmó también, está todo grabado en el interior, una persona que hizo de Cecilia, y bueno, se desarrolló con toda normalidad. La verdad que para nosotros quedó más que claro, el teatro que desplegó Santillán, la verdad que era como un libreto mal estudiado. Esa era la impresión que daba. Así que bueno, verdad que fue muy ilustrativo al momento de graficar cómo le clava el puñal a Leonardo, porque esa era lo único que no quedaba claro, en el sentido de que cómo había sido la forma, cómo había sido el ataque, y la verdad que al representarlo con una imitación quedó clarísimo. O sea que para ustedes, como, digamos, lógicamente querellantes en esta causa, ha sido muy fructífera entonces la reconstrucción de este hecho, y lógicamente esto complicaría más la situación de Santillán, ¿cree usted? Nosotros creemos que está clarísimo. Respecto de los testigos por ahí que pueden hacer referencia a las contradicciones de los policías, yo creo que hay que tener en cuenta que cada uno percibe desde su óptica los hechos, y lógicamente que no pueden por ahí estar muy de acuerdo en cómo veían, porque tenían posiciones diferentes y veían las cosas desde ángulos diferentes, sumado a la cantidad de litros de sangre que había dentro del local. Claro. Que eso a cualquier persona le impacta, y cualquier persona lo deja como en un estado de shock, ¿no? O sea que la verdad que fue muy claro cómo se desenvolvieron los policías, Leonardo, quedó clarísimo. Ahora los testigos, que bueno, que lógicamente en las audiencias que se vienen realizando, lo que afirmaron prácticamente lo plasmaron ayer en la reconstrucción, exactamente, ¿no? Cada uno, y lo que iban diciendo en el testimonio, que además el tribunal recordaba muy bien cada testimonio, iba haciendo preguntas e iban desarrollando las acciones en consecuencia, conforme lo habían testimoniado en el juicio. Bueno, creo que fue bastante clara, o sea, doctora Magdalena, le expresamos, bueno, que está todo prácticamente muy transparente, y lo justamente era eso, ¿no? Si hubo en algún momento de este juicio que se está llevando alguna cosa que se había pasado quizás antes por alto, algún dato nuevo, algo que deje una duda, por el momento nada. No, muy por el contrario, para nosotros quedó clarísimo. Fue muy muy muy rico, digamos, en el sentido del esclarecimiento de los tiempos, porque es muy importante apoyarse también en la prueba de los teléfonos, ¿sí?, los horarios, los minutos. Realmente a Leonardo nadie le creía que podía llegar en un minuto y medio al lugar de los hechos, e hizo 28 segundos en una cuadra, y si eso se multiplica por la cuadra y media que tiene de distancia, es un minuto y medio. O sea que es medio, no es, ¿cómo le diría? Quiero usar el término correcto. No es ilógico pensar que, digamos, que las afirmaciones del chico son no son fidedignas, ¿me entiendes? Claro. A él le ha demostrado cómo puede correr y cuál es su capacidad. Ha sido demasiado fuerte para él estar ahí adentro y revivir toda esa... Nos imaginamos. Las audiencias van a continuar, ¿quedan algunos testigos todavía, doctora? Queda un solo testigo. Ajá. Y queda la incorporación de la prueba documental, que es lo que sigue. Ajá. Y a posteriori los alegatos. Los alegatos. O sea que sentencia podría haber pronto, digamos, en el mes de mayo, por ejemplo. Sí, pronto. Yo estimo que también podría ser antes de abril, que finalice abril. Ajá. Bueno, un juicio, bueno, no quiero hacer futurología, pero me da esa impresión, porque está bastante claro todo. Para nosotros está bastante claro. Así es. Bueno, la fiscalía ha dicho que va a pedir la máxima pena justamente para Martín Santillán. Ustedes también lo van a hacer igual, ¿no? Nosotros como querellantes no podemos pedir pena. Ajá. El único que pide pena es el fiscal. De todas maneras vamos a dar nuestros argumentos, por lo cual consideramos que sí le corresponde y en consonancia con lo que dice la fiscalía. Con lo que dice la fiscalía. Bueno, sí. Doctora Magdalena Curra, gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Que tenga un buen día. Hasta luego.